Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Arrancamos este programa número 15 de la 15ª temporada y arrancamos pues muy contentos. La verdad es que estamos muy contentos porque hoy tenemos de nuevo a Juno con nosotros y esto pues la verdad es que nos hace estar muy contentos. ¡Vámonos! Así que voy a saltarme un poco los protocolos y ya directamente darte la bienvenida, Marta, Juno, al programa, que hace mucho tiempo que no te pasas por aquí y de verdad que estamos encantados con tu presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la introducción. Se me hace muy raro ser la primera, pero debo decir que tengo nervios y todo después de tanto tiempo, Nah, esto es ir como en bicicleta. Claro. Rodici, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? It's me, Mario. Bien, bien, sobre todo de ver que eres un caballero, aunque no tienes caballo, pero has sido un caballero presentando a la señorita primero. Muy contento de tenerla de vuelta por aquí. Con ganas de intentar olvidarme del calor hablando de videojuegos. Venga, vamos a empezar. Perfecto, y antes de empezar, obvio, nos falta Alexis, Crono86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, voy a repetir exactamente lo mismo que ustedes dos. Estoy muy contento de estar de vuelta con Marta, que se haya podido pasar a grabar. Sé que ha tenido agenda complicada, que es un esfuerzo, así que vamos a disfrutar el programa. Perfecto. Pues venga, vamos a disfrutar del programa, vamos a venir con todas las noticias. Ya sabéis que Indie Podcast es un programa de videojuegos, pero que también tenemos mucho humor. Y la verdad es que la pregunta mamporrera, la del Zas en toda la boca, es que es la hostia. Bueno, quizá hay gente que no está tan contenta como estamos aquí en el podcast, todo guay. Especialmente creo que son los usuarios de PS5 los que no van a estar muy contentos. Específicamente aquellos que se hayan comprado Star Wars Outlaws. Específicamente aquellos que hayan comprado la versión tocha, la más cara. ¿Por qué? Porque esta gente que se ha comprado la edición más cara de Star Wars Outlaws tenían uno de los incentivos, era poder acceder al juego 3 días antes de su lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial es para nosotros día de grabación mañana, día 30 de agosto, viernes. Por lo tanto, el día 27 ya se podía jugar, el martes ya se podía jugar. Vale, ¿se ha podido jugar? Sí, sin problema. Eso es bueno. Pero ha habido un bug, ha habido un problema gordo, específicamente en PlayStation 5. Eso es malo. Que corrompe la partida de la partida guardada. Por lo tanto, ha salido un comunicado de Ubisoft diciendo a la gente de PS5 que juegue lo que juegue estos 3 días, no le va a servir de nada porque tendrán que empezar una nueva partida mañana, el día de lanzamiento. ¡Ir a tomar por culo, gentuza! Para arreglarlo, les han dado unos 100 unidades de... Espera, lo tengo aquí. 100 unidades de Ubisoft Connect, que es una especie de currency, de moneda de la tienda de Ubisoft, que sería el cambio como un 20% de descuento para comprar juegos o algún DLC. Y luego un adorno llamado Trailblazer Trinket, que está allí, que se le han dado. La gente, pues muchísima gente ha puesto el grito en el cielo, alguna otra gente, pues resignación, ha dicho, bueno, pues mira, juego un poco, lo pruebo y ya pues luego hago la partida buena. Pero no sé qué pensáis, si después de gastarte este pastizal no poder al menos mantener esa partida guardada, o si, bueno, la vieja Ubisoft que ya no nos sorprende. No sé, ¿qué pensáis del tema? Berdici. Pues no, que Ubisoft no decepciona, o sea, al final esto... Esto no me lo esperaba, pero Ubisoft no decepciona. A ver, es un riesgo, fuera bromas, que yo, por ejemplo, no estaría dispuesto a correr. O sea, sabiendo cómo son los juegos de día de mundo abierto, la del parche día 1 y Ubisoft, me dices, oye, gástate más dinero para empezar a jugar antes, y digo, de petatester va a ser tu puta madre. Entonces, no sé, muy naive tenía que ser la gente que se pilló esto para sorprenderse, porque es que te habían todas las papeletas, o sea, que no me sorprende. No, tristemente, viendo cómo está la deriva, no me sorprende. Y lo comentamos en algún otro programa. De muy pocas compañías, de muy pocas, yo me fiaría para gastarme la pasta para poder jugar antes de tiempo un juego. Muy pocas. y me sobran dedos en la mano. Sí. Ahí lo dejo. Creo que todos hemos aprendido la lección por activa o por pasiva. Seguro nos hemos encontrado alguna vez con algún caso de estos de querer jugar y ¡pumba! En toda la boca. Alexis, no sé, ¿tú qué opinas del tema? Creo que tengo poco para aportar lo que acaba de decir Rey. Digamos, al final somos pocos y nos conocemos mucho. Digamos, entonces, de por sí, siempre que compramos un juego salía, somos beta tester. Las pocas veces que he comprado un juego salía, porque siempre me jacto de decir, no, este lo jugué después porque sabía que salía, alguna vez caí en comprar salía. Y siempre somos beta tester los que compramos salía. Si además se lo compras a una empresa que ya es. Que tiene cierta fama de esto, ¿no? No porque sea mala calidad en el desarrollo y demás, sino porque tienen agendas y tienen planificaciones en los tiempos que son muy inflexibles. Entonces es difícil también ver un juego de Ubisoft que de repente, digamos, se retrasa por tal motivo, que va a ser super ventas. No se le ocurre. Y eso hace que los juegos salgan con muchísima falta de testeo, ¿no? Más un juego multiplataforma. Y es lamentable, pero es lo esperado. No sé, pagar para jugar un juego antes de salida, si no es alguna cosa muy, muy, muy especial, difícil que salga bien. Básicamente lo que estás haciendo es, en vez de que la empresa te pague para hacer el QA, pagarle a la empresa para hacerlo. Bastante raro. Totalmente de acuerdo. Y Marta, ¿qué te parece a ti el tema este de Ubisoft? Porque te he visto por la cámara cómo te llevas las manos a la cabeza cuando has escuchado la situación. No sé si te ha pasado algo parecido a ti en tu vida de jugona. No, nunca me ha pasado algo así. A ver, me he encontrado bugs, por ejemplo, el de Hollow Knight cuando se quedaba como parado un frame, pero claro, eso fue un fallo que se solucionó, pero yo ni pagué para jugar antes nada. Pensaba que yo soy una tacaña que o voy a base de descuentos o de descargas, ¿vale? Pero eso tiene que gustarme algo mucho para gastarme pasta y ser la primera, bueno, estar antes que el jugando antes que el lanzamiento. A ver, poco puedo aportar a esto, pero lo que yo me estaba pensando, aparte de todo lo que habéis comentado aquí, es también me parece que la compensación es bastante ridícula lo que les han dado a los jugadores. Es verdad, creo que con todo mi respeto me parece un poco patético y pringados de caer en esta oferta, ¿vale? Perdón por lo de este con el cargador del móvil, imaginaos, madre mía. Me parece eso, lo siento, ellos mismos sabían un poco dónde se metían, no puedes coger un producto tan pronto y eso, pero después también la empresa tiene, sí, no sé, a ver, nunca he gastado de Ubisoft nada, pues creo que tengo alguna moneda, pero me parece que 100 es bastante ridículo, como compensación a pesar de que les dieran algo más. Yo creo que como mínimo se debería regalar el DLC directamente o un juego equivalente, o evidentemente una devolución de dinero, no, porque la gente sabe dónde se mete, pero la devolución de la diferencia de precio entre la versión normal y la premium, pues yo lo veía. Vale, eso vale. Sí, ahí te lo compro, sí. Estoy viendo que de la nada, que yo no me acuerdo haber comprado más que a lo mejor uno o dos juegos en Ubi en mi vida, tengo 250 monedas. De absurdo, nada. Imagínate la compensación, que son 100 por arruinarte la experiencia tras haber pagado extra para tener juego antes. Te imaginas que se pilló vacaciones, patético, para jugar estos días. Pasa que es que no me jodas. Tiempo. Pasa que hay una cosa que dos cosas que la primera, estoy con vosotros que pienso que la compensación es muy muy escasa, es muy poquita, o sea, no me parece que eso no lleva a ningún sitio. Pero hay, lo habéis dicho, no sé si Marta y Rudy seguro, no sé si Cron lo ha dicho, pero ¿sabías dónde te metías? No, perdona. O sea, hay una cosa que quiero dejar clara, o sea, y esto no, es que parece que la culpa sea del usuario. No, perdona, la culpa es de la compañía. Pero parece que sean los usuarios los que. Es que no haberlo hecho, ¿cómo te compras? Y no lo digo por vosotros, hablo que mucha gente. Hostia, es que. Tío, o sea, si te dicen esto, ¿por qué no es puedo? Que eso, entiendo lo que estás diciendo, estoy de acuerdo que debería ser hasta. El usuario tiene todo el derecho a quejarse, pero es el fool me once, shame on you, yeah. Fool me twice, shame on me. Y fool me 377 veces. Bueno, aquí hay un problema gordo. Sí, pero precisamente es que, yo digo, no lo digo por nosotros, aprovecho que se ha hecho aquí, porque lo he leído y lo he visto en foros, no, es que la culpa a los que lo compran, bien, yo no. Hostia, tío, pero es que te dicen algo así, por favor. Encima echa la culpa a mí, no, échale la culpa a ese, que es el que ha hecho el juego y lo ha hecho mal. Y si todo el foco se fuera en dirección a esa empresa y se presionara, quizás se conseguiría algo, pero quitando esa parte de responsabilidad de la empresa y dándoles a los usuarios en plan de sabías dónde te metías, es tu culpa por no haberlo comprado. Pienso que tampoco tiene que ser así. No, no, sí, es verdad. Yo, además, para... con una franquicia como Star Wars, que llamará a millones de personas que no tendrán ni puta idea, pero en Star Wars y lo que hay abajo, si es Ubisoft, LucasArts, ya le da igual, no sabe de qué va. Claro. Claro, y repito, no lo digo por vosotros, ¿eh? Solo que aprovecho la coyuntura. No, no, pero que ha salido. Pero es interesante lo que has sacado porque abre otro debate, ¿no? De decir hasta dónde está la responsabilidad de uno. Y por supuesto, uno debería tener una empresa que responde del otro lado y las empresas no deberían hacer este tipo de cosas. Creo que estamos todos de acuerdo, creo que estamos los cuatro de acuerdo en que esto no debería ocurrir bajo ningún marco. Pero lidiando con la realidad, tiene que estar. O muy desentendido o como dice Ruedi, a lo mejor público a Star Wars, que sabemos que es una franquicia que mueve millones, que trae gente de otros palos, que trae gente de que a lo mejor no es afín al mundo de los videojuegos, que no es afín a enterarse, a la prensa, a nada, y cae porque ve el dibujo a Star Wars y va y lo compra, y en ese sentido sí, pero el resto es un poco como, no sé, como... hacer campaña política por un candidato de lo que sea, del partido que sea. Pero este decía que iba a hacer el muro con México y no lo hizo. Bienvenido. Este decía que iba a levantar las tropas de Irak y no lo hizo. Bienvenido. Es el pensamiento crítico. Claro, básicamente. Al final, deberían ser las cosas distintas, por supuesto, digamos, estamos todos de acuerdo. Que la gente que más caro lo pagó es la gente que viene realmente únicamente llamado por la franquicia que no conoce. Estamos de acuerdo. Pero hay que ver. Hay que verlo, todavía no importa. Pero sería interesante saber qué porcentaje era gente que realmente venía sin haber sido nunca cliente de Ubisoft y quienes ya conocían un poco la empresa. Y que nos quede claro que el gran aliciente o uno de los grandes alicientes que seguramente han tenido para vender este pack es el acceso anticipado. Encima 3 días, que no es el que dices, mira, vas a jugar 24 horas antes o 12 horas antes. No, 3 días antes, 72 horas. O sea que eso es un gran reclamo para los jugadores y jugadoras de poder decir, vale, me lo compro y me gasto la pasta. Lo que he hecho Ruedi, hostia, voy a pedir fiesta, voy a pedir... Y de golpe, pumba. No, si jugar, vas a poder jugar. Ahora, no te va a servir de nada. Bueno, ¿qué puede servir para un perfil que sí? Ay, perdón, sigue. Coleccionista, un perfil coleccionista, quizá. No, retransmisiones en directo de videojuegos. Ahí tienes la exclusiva. Sí. Ahí sacan mucha pasta. Es lo único que veo un beneficio y les da igual perder o no. Bueno, sí y no. Pero bueno, les dan la culpa a la empresa y volver a empezar la partida y ya está. Sí. Y más tiempo de contenido para ellos también. Está bien. Pues sí. Vale, pues hemos empezado calentitos, ¿eh? Si hacía calorcito, pues más calentitos aún. Pero bueno, vamos a intentar calmar las cositas. Y tenemos a Juno, que nos va a traer un juego. Encima es un juego ambientado en el mar, fresquito. Esto sí que es verdad que nos va a refrescar el programa. El juego es el Another Crab's Treasure de AgroCrab. Un juego que yo no lo he jugado, pero por lo que he leído por ahí, dicen que es el Dark Souls de cangrejos, o sea, algo muy loco, y la verdad es que es un juego que sí que es verdad que lo hablamos un tiempo por aquí, pero Ruedi, tú y yo lo hablamos, que me suena haberlo hablado contigo, y bueno, ¿qué tal está el juego? ¿Cómo pinta este juego del cangrejito? Bueno, cangrejitos, mariscada y de todo, la verdad es que... Del Sebastián. Pues precisamente, a ver, no es un ermitaño, pero sin a ver, si me permites, empezaré por un poco explicando la historia, ¿vale? Y la premisa que se presenta aquí es que tenemos a Sebastián Skrill, ¿vale? Lo siento por la decepción, aquí los fans de La Sirenita y de Disney y Star Wars y todos... Será Sebastián. Vale. De acuerdo, pues nada. ¿Ella también era cubano? Sí, sí, sí, era el doblaje neutro, hombre... Mítico el de Ariel, la vida de arriba está muy mal. Eso a mí se me quedó grabado a fuego. O sea. De hecho, hicieron la nueva versión en castellano de España y yo ese no lo puedo escuchar. No. Es que esa película está aún de la época cuando todo se doblaba en México. O sea, todo sí. Lo que venía de Estados Unidos se doblaba en México y de ahí se veía todo lo que fuera hispanohablante, pero no aquí. Que además se le llamaba español neutro, me acuerdo que decían, en vez de latino, no, es español neutro. Sí, tenían doblados especiales para que fuera neutro. ¿Eh? Sí. Lo de neutro no tenía ni puta idea. Sí, sí, se llamaba doblaje neutro. Si en España recién estábamos hablando fuera de micro de la diferencia entre los andaluces, los catalanes y los valencianos, que están todos en la misma puta costa, imagínate en Latinoamérica, que son kilómetros y kilómetros de países y países y países que hablan todo el mismo idioma, pero tiene cada uno sus acentos, su pronunciación, su palabra. Entonces decían, vamos a unificar todo esto para que sea neutro. Entonces, el acento sonaba raro porque le sonaba raro a todo el mundo. Le sonaba raro a un mexicano, quizá un poco menos. Le sonaba raro a un colombiano, un poquito más. Más raro le sonaba a un peruano y a un argentino le sonaba otro idioma. O a un español le sonaba otro idioma. Porque era realmente muy, muy distinto. Pero bueno, se trataba de eso. Y lo bonito que es crear comunidad. Total. Total. Bueno, va, Marta, dale caña. Sí, no, simplemente, bueno, eso que tenemos a nuestro personaje es Krill, un cangrejo ermitaño que vive una vida tranquila, solitaria, en la orilla del mar, no bajo el mar como lo... Bueno, dejemos estar ya lo de la sirenita, perdona. Vale. Y, madre mía, es que lo peor es que tiene un humor muy raro, bastante estúpido el juego, y ahora se me está pegando bastante, pero bueno. Nada, él vive tranquilamente en su caracol al lado del mar, ¿de acuerdo? Y nada, está, aunque está vieja y deteriorada, pero es... su perfecta caracola, es su hogar, ¿vale? Nada, es feliz hasta que llega un tiburón de plástico, de plástico usurero, de hecho, ¿vale? Representa al ducado de Real de Marea Floja, madre mía, es que esto menos mal que me lo he apuntado, menudos nombres, ¿vale? Y es ahora ese ducado real, es propietario del territorio donde reside Krill. Le informa de que tiene impuestos pendientes desde hace más de 10 mareas o algo así, y... al intentar pagar sus impuestos con cápsulas de alga corazón, eso, bueno, es como el frasco de Estus, ¿vale? Es lo que usas para curarte. Pues se entera de que ahora la moneda en curso ya no son los recursos naturales como la alga, sino la basura, los microplásticos, para ser más específicos, de hecho, ¿vale? Al carecer de dinero, le embargan el caparazón y le convierten en un cangrejo ermitaño sin techo. Evidentemente está decidido recuperar su hogar, se dirige directo a hablar con la duquesa, por suerte tiene que encontrar una concha temporal para poder hablar con ella, porque tiene que ir bien vestido. Y en su camino, pues eso, descubre. No, bien vestido, no tiene que ir vestido, que le rechazan decirle, bueno, aquí no puedes entrar en pelotas, desgraciado. Exacto, perdona, tienes razón, tendría que haber dicho eso, no bien vestido, vestido, porque de hecho tú puedes entrar con una lata de refresco. Y. Bueno, creo que eso lo deja más como un... sin techo, dejémoslo estar así. Entonces, durante ese camino, Krill descubre la mugre provocada por la basura, la contaminación, y todo esto está corrompiendo su mundo. Y después también se da cuenta de que su aventura no solo es simplemente ir a hablar con la duquesa, y no es tan corta como esperaba, y que lo que... bueno, que... al final tiene incluso la capacidad de reconocer lo que se llama las corrientes umami y hacer uso de su poder, ¿vale? Este sería el resumen inicial. Yo recomiendo que si queréis enteraros más de la historia, realmente lo juguéis, ¿vale? Bueno, había comentado, la verdad no esperabas empezar con tanto humor absurdo, pero realmente forma parte de eso. No solo es el tema de que sea así tipo dibujos, más tipo cartoon y todo eso, sino que también es que a pesar de que, como ha dicho Amu, es un... bueno, no Dark Souls, sino un Souls-like. Sí que tiene la estética que tiene juega un papel importante. Y sobre todo, su humor. Porque encontraremos todo tipo de comentarios, diálogos, expresiones bastante curiosas que se basan más en una jerga o expresiones así marinas. Y, vale, debo deciros, jugué el juego en inglés, ¿vale? Pero por eso he apuntado un par de expresiones que de los que me acordaba, porque ya lo jugué hace un mes y algo. Y bueno, para que tengáis una idea, pues por ejemplo, expresiones como oh my god, ¿vale? En lugar de oh my god, en lugar de oh Dios mío, pues oh bacalao mío. Oh mi bacalao. ¿Vale? Exacto. Y a ver, es que son pequeñas cosillas que dices en algún momento que es que es ridículo, pero es verdad, a veces te hace gracia, ¿vale? Y después Al principio de, también es verdad que, por ejemplo, claro, la versión en inglés para mí me da más sentido, porque tenemos al usurero, como acabo de decir, el tiburón de plástico. En inglés justamente es loan shark, que es tiburón prestamista. Entonces, que hay ciertas cosas que considero que con la traducción se ha perdido, pero bueno, aún así está bien, ¿vale? Total, la mayoría de veces es texto y subtítulos. Pero bueno, y otro detalle, pues tenemos, igual que los Dark Souls, ya que es un Souls-like, en lugar de has muerto o no me acuerdo cuántas versiones, me da igual. Pues en lugar de tener, ¿cómo se dice? Descansa en paz, creo que era. Sí, vale. Es descansa en pez. Eso es lo que. Por eso comento, es bastante absurdo, pero hay cositas. O leer, por ejemplo, en castellano hasta despez en lugar de hasta después. ¿Vale? Es decir, preparaos para estas cosas. Parece ridículo dicho así. Nada más empezar a hablar del juego, comentar esto a lo mejor no es lo más atractivo, pero quién sabe, incluso para niños, de hecho. Porque considero que además, con ese humor, al final acaban tratando temas muy interesantes de los que, bueno, es bastante contemporáneo y toca bastante al final cuando te das cuenta de lo que va el juego también, ¿vale? Una pregunta, estilo, ¿sí?, estética Dark Souls, que es así en plan, supongo que hablarás con el entiendo que hablarás de ello, pero tema de dificultad, así un pequeño, ¿es igual de jodido o tiene...? Es más, pero, así, pero ya llegará la jugabilidad. Espérate que acabe con esto. Estoy ansioso, que quiero jugarlo. No, ves que he empezado con el humor absurdo. Eso no trae a nadie. Lo que se quiere saber es la dificultad. Exacto. ¿Cómo que no trae a nadie? Este pedazo de bacalao. Anda, que debería traer. Yo encantado. Humor absurdo a tope. es verdad, la dificultad. Bueno, no hay problema por hablar ahora. Desde mi punto de vista, es un juego muy fácil, ¿vale? Depende de también el tipo de modo que tenemos. Si ahora si una persona es más de ir poco a poco analizando, no de lanzarse tanto, si no tiene tanta experiencia también en juegos Souls, considero que se alargará más, pero también depende de esto, iba a hablar después, las conchas que llevemos, no solo la lata de refresco que he mencionado, que creo que es lo único que podemos conseguir para ir a ver a la duquesa. Ahí encontramos múltiples objetos y creo que principalmente son objetos básicamente basura que nos podemos en la que nos podemos meter. Entonces, depende de su durabilidad, porque es básicamente nuestra defensa. No es como los Dark Souls, que tenemos, en este caso es un tenedor, pero no tenemos espadas, katanas, bastones de magia, ¿no? Tenemos ese tenedor y en lugar de tener un escudo, lo que tenemos es la concha. Entonces, esa concha, en lugar de, bueno, igual que igual que también los Souls, de hecho, menos el Sekiro y tal, tiene también durabilidad, pero la diferencia es que a veces con un golpe se pueden romper, no se puede recuperar, a no ser que tengamos cierta habilidad activada, pero bueno, entonces al romperse quedamos expuestos, tenemos más daño. Entonces sí que eso lo dificulta bastante, pero ¿qué lo hace más fácil? Conchas con una durabilidad muy, muy, muy elevada, con unos números bastante más. De hecho, yo cuando encontré una concha, madre mía, es que básicamente se me hizo facilísimo. De hecho, hasta me planteé cambiármela, porque no la encuentras inmediatamente al principio, pero vas chetado, por decirlo así. Porque sin tener un tenedor mejorado, solo con el hecho de cubrirte, taparte dentro, porque es básicamente que un ermitaño se mete dentro de la concha y los golpes ya me puedes dar que no vas a romper nada. Entonces salía y le atacaba y eso me parecía demasiado fácil. Aún así, como tú preguntabas, hay un modo más fácil de jugar a este juego, que es el modo de ¿cómo se llama? Sinceramente no sé ni si lo tengo apuntado. Pero hay un modo fácil que se puede activar en el menú y, uh-huh, y creo que primero que todo no pierdes los microplásticos cuando mueres, creo. La verdad es que no lo puse en práctica. Creo que incluso te dan una concha especial. Yo estuve probando esas cosas, o sea, yo el juego jugué un poco. El juego es muy configurable la dificultad, o sea, no es un modo fácil simplemente, sino puedes ajustar la dificultad de diversas maneras, o sea, tiene varios rangos de irle bajando el daño que hacen los enemigos, no de golpe, sino tiene varios niveles de le voy bajando el daño, y tiene varios niveles para que vayas bajando, cuánta vida te quitan los enemigos, si no recuerdo mal, eran las dos cosas que tú podías ir modificando. O sea, era bastante ajustable. Y creo que también tenías opciones para esas penalizaciones extra que decía Chuno. Cuando has dicho microplásticos, son las armas. La moneda, sí. Y vale. Te dejo seguir a Gitsuno. Para alguien que no es asiduo de los Souls, por defecto el juego a mí me pareció pues como un Souls, que es duro. Que como no te aprendas el patrón del enemigo, te va a follar. O sea, esquiva, pega, pero de manual de un Souls, de que te matan bastante rápido. O sea, que no, si juegas el nivel... O sea, hay que decirle a la gente que es un juego que si no sabes de esto, como te van a matar de dos hostias. Y tú tienes que dar 85 para matar. Entonces, bueno, a los enemigos normales no, pero como te encuentres un bicharraco, el primero gordo que te encuentras que te corta la cabeza, la puta va a matarlo. Entonces, que no es un juego fácil. ¿Que se puede hacer más fácil que otros Dark Souls? Sí. Y para mí, las hitboxes, no sé si luego cuando jugué este duelo lo habían arreglado, pero cuando jugué me tocaban mucho los cojones, porque rodaba alrededor del enemigo y me quedaba clavado en la hitbox. Y luego te hace jugar por sitios muy estrechos a veces dentro de los palacios o en pasillos que no ves un carajo. Y ahí te follan, pero bien. Porque la cámara es duro, un culo. Eso quería comentar después lo de la cámara, porque sí, eso fue para mí un problema, pero lo del hitbox a mí nunca me pasó. Me acabas de dejar muy sorprendida. Bueno, que lo jugué el día cero, la semana que salió. Ah... ¿Ves? Por eso no hay que pagar por las cosas de salida. No, ahí lo Game Pass. Ah, vale, por eso no hay que comprar el Game Pass, porque te meten cualquier mierda el primer día. Vale, es broma. Nos preguntas si demonios y hablamos de un mono, no estamos hablando de cangrejos. Otro día hablaremos de monos. No, cangrejos ermitaños. Ah, vale, el cangrejos mono ser, vale, al Wukong o algo así, ¿no? Es un Wukong. Imagino, sí. Vale, mira, justamente estaba pensando en este juego cuando estábamos hablando de la mamporrera, porque en China creo que se ha hecho un día oficial para el Wukong, porque les dieron fiesta en el trabajo mucha gente para poder jugarlo. Así que, ¿por qué no podían haber hecho también con Star Wars? Por lo menos, mira, así que se gaste la gente la peña y que pierda el sueldo, ¿no? Ya está, sí. Pequeño inciso antes de seguir, perdón. Dale. No, pero estoy muy de acuerdo contigo, Ruedi. Depende de cada uno, depende del modo de jugar, depende de... Es lo que he dicho, las conchas, lo más agresivo, la experiencia de los Souls. Pero es eso, que a nadie le eche atrás el hecho de hablar de un Souls-like, porque siempre esa maldita etiqueta parece que sea todo súper difícil, que acabarás rompiendo el mando, que acabarás maldiciendo a la puta madre que parió los diseñadores. No, vale la pena, es otro juego más que tiene cosas interesantes, y el tema toca la patata a aquellos que les importe el medio ambiente, la ecología, o o cualquier persona que quiera simplemente meterse dentro del agua a jugar con Sebastián, ya está. Lo de Souls-like, bueno, es verdad, es volviendo un poco, si nos importa, al guión que me había preparado, ¿vale? Sí que se habla de que es un Souls-like submarino, que... bueno, pero a ver, realmente nos referimos mucho más a las mecánicas, evidentemente las tácticas, como podéis ver también los que estáis en directo en mi fondo... Eso no es un Dark Souls, no es un Sekiro, es más bien una semi-película Disney, no solo porque estamos refiriéndonos a un Sebastián, sino porque hay colores muy vivos y un contraste cuando hay corrupción y cuando hay porquería por ahí, ¿sabes? Pero evidentemente las mecánicas es lo que realmente hablamos del Souls-like, porque realmente vemos la inspiración sacada de los títulos de los From Software. Y no solo porque, mira, como ha mencionado Ruedi antes, los enemigos son mucho más grandes que nosotros. No solo en ese aspecto la estética también, ¿vale? Tenemos un arma, como he comentado antes, un tenedor oxidado que podemos ir mejorando. Eso funciona igual que los Souls, igual que muchos otros juegos, porque no solo es exclusivo de los Souls-like. Pero después, bueno, necesitamos los objetos, necesitamos el herrero, ¿vale? Bueno, en este caso no sé qué crustáceo debajo del mar. Pero como he comentado, la defensa no es a base de escudos o de parries como en el Sekiro. A nivel de plataformas, considero que presenta más un guiño para Sekiro, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos equipado un gancho a cierto punto y podemos ir por atajos, lanzándonos por plataformas alta que no podemos alcanzar solo con un salto, cosas así, ¿vale? Incluso atraer a enemigos, ¿vale? Pero claro, desde mi punto de vista, sigue sin ser tan complicado como el Sekiro, creo yo. Pero bueno, ni te castiga tanto. Después, la inspiración está del Sekiro, solo se basa en la exploración, estar con el gancho o las batallas, sino también, bueno, eso, el tipo de lucha, lo que estaba comentando, hay postura, hay ataques críticos, y están los parries, que considero que también son una clave del éxito. Aunque aquí sí que tengo que ser subjetiva, ¿vale? Desde un punto de vista mucho más subjetivo, considero que los parries, a pesar de que sí que son importantes, son más bien una acción pasiva derivada de nuestra concha. Porque en realidad, a veces me he dado cuenta de que he hecho un parry de manera accidental. Porque he dejado de protegerme, porque tú tienes que apretar un botón para meterte dentro de la concha, y al soltarla es el momento que haces un parry. Entonces a veces lo haces a propósito, a veces no. Ya está. También tenemos caracoles de luna, que son básicamente las hogueras. Allí descansamos, viajamos con la habilidad de telecaparación bajo el mar. Madre mía, es que esto... teletransportarnos, pero también vemos nuestra colección de caparazones encontrados, subimos nivel, cosas así. Y si morimos, evidentemente volvemos a esa a ese caparazón de caracol de luna. Madre mía, lo difícil que es leer esto. Eso, y bueno, por supuesto, después de eso tenemos que correr a recuperar nuestro equipo de microplásticos donde hemos muerto. Eso también, evidentemente, es un rasgo de los Souls. Por suerte, en el Cup's Treasure, a pesar de que sí que podemos subir el nivel de habilidades, subir nuestro nivel, por supuesto, también tenemos como el equivalente submarino, ¿vale? A los conjuros. En lugar de tener una build exclusiva de melee o de magia o cosas, bueno, dexterity, strength y todo eso, en este caso, a pesar de que no subamos lo que se llama, bueno, la habilidad de magia, la podemos usar, porque eso es como una característica básica del juego, ya está. Todo eso es a partir de que cubrimos nuestras habilidades de Umami, ¿vale? Que es el maná, y el MSG, bueno, como nosotros conocemos como el glutamato de sodio, ¿vale? Y con ella podemos hacer la magia, pero claro, eso también depende de nuestras coches. Por eso considero que la jugabilidad no es más o menos difícil, también depende de qué escojamos, lo que nos encontramos en el camino. Cada jugador tiene preferencias, ahí un poco sí que... ya va a gusto del consumidor, por decirlo así, ¿vale? También tenemos adaptaciones, que son básicamente ataques especiales, y también tenemos árbol de habilidades con diferentes ramas, ¿vale? Encontramos diferentes objetos coleccionables, ¿vale? Por ejemplo, las conchas, como he mencionado, pero también tenemos trajes, que algunos de ellos hacen un pequeño guiño a juegos. Por ejemplo, bueno, a juego, bueno, dejémoslo en juegos que los han inspirado, que les gustan, personajes de películas, personajes de series, cosas así. Eso es más a nivel coleccionista, porque no cambia nada. Hay descripciones graciosas. Otra vez estamos con el humor. Y después, bueno, también podemos comprar a NPCs. También tenemos NPCs, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Prefiero que los conozcáis, porque también tienen parte de su gracia. Y después, lo que sí que también es curioso es cómo podemos podemos comprar polizones que funcionan básicamente, aquellos que habéis jugado el Hollow Knight o habéis escuchado algún análisis o algo, funcionan como los amuletos de este juego y aplican ventajas o inconvenientes, y también depende de las runas que tengamos, podemos equipar un tipo u otro, pero algunos de ellos, por ejemplo, pueden potenciar nuestro ataque, pero hacernos más vulnerable a él, cosas así. Entonces, ahí está. Creo que en este aspecto, no solo ya por la estética y tal, es que es un juego que tiene un abanico de posibilidades muy grandes y depende de cada jugador. Por eso yo creo que nadie se debería cerrar por el hecho de que sea un Souls-like, ¿vale? Después, Ruedi ha mencionado lo de los bugs. Me ha sorprendido lo del hitbox. La verdad es que eso no me ha pasado, pero... es eso. Considero que hay un fallo, antes de hablar de los bugs, que es que en algún momento a mí me ha resultado un poco simplista o repetitivo, y en algún punto de la aventura, yo no sé si a todo el mundo le puede pasar o no, yo ya no sé si es por el background Souls que tengo o no, pero llegué a sentir que no era un reto, no solo por la concha que he comentado antes, que encontré una que me hacía, bueno, la defensa era brutal, ¿vale? De hecho hay un par que son prácticamente indestructibles, sino que al final incluso algunos jefes pueden ser un poco fáciles o debido a este build que hemos hecho con la concha. O también porque incluso con tanto microplástico al final podemos subir niveles, pero eso como pasa en cualquier juego de estos que vamos chetados. A pesar de todo, es bueno, es lo que hemos dicho también, no considero que sea un fallo, pero sí es difícil. Evidentemente tenemos el modo asistido y todo lo que ha comentado Reddy, que la verdad te agradezco lo que has añadido porque no me acordaría ni de coña de todos los detalles, pero bueno, eso ya depende otra vez del consumidor. La aparición de los bugs, yo he visto problemas de texturas, he visto los problemas de posición de cámara, como he dicho, Rued, y no solo ya en batallas de zonas estrechas, sino incluso yendo por el mapa normal, se me colocaba atrás de una roca y no podía ver un enemigo básico y me llegó a matar, por ejemplo, y eso me ha pasado un par de veces. Complican la partida, pueden fastidiar el ritmo, puedes perder el avance y volver a la última concha este de caracol, caparazón de caracol de luna, todo eso. Y a veces si no lo has activado el siguiente, pues te toca volver atrás, es una putada, la verdad. Y también es verdad que solo me pasó una vez y considero que no, mi ordenador no es tan malo, pero dependiendo de la potencia del ordenador podéis encontrar que hay zonas que se ralentiza el juego, que pega tirones o simplemente va lento, porque hay tantos detallitos, también tantas partículas, porque de hecho en el juego, en el mar, se puede ver a veces las micropartículas de plástico, y es que eso quieres o no, te tiene que chupar por cojones la RAM, y ahí está, depende de la calidad del juego, de la imagen y tal, puedes escoger aparte de vuestro ordenador. Lo que recomiendo básicamente, si os animáis de verdad, que sigo diciéndolo, yo creo que vale la pena, incluso eso por el mensaje que envía, recomiendo paciencia ante estos obstáculos o dificultades, eso incluso ponerlo en el nivel fácil si os agobiáis, porque podéis volver después al nivel difícil, no hay problema, no se penaliza, creo, pero es que vale, realmente creo que es un título que vale la pena, a pesar de sus fallos. Si me lo permitís, menciono ahora precios, si tenéis preguntas, termino esto, ¿vale? Ahora actualmente está casi por 30 euros, 29 con no sé cuánto, pero justamente me he visto ahora hace un momento que hasta el 11 de septiembre en Steam está por 23,99, y como ha dicho Ruedi, no sé si sigue estando en el Pass, ¿no? Pero bueno, estaba en el Pass, en el Game Pass. Duración unas 15-25 horas, dependiendo otra vez de cada jugador, del tiempo de exploración, de los jefes opcionales que decidáis dejar de lado o hacerlos todos, completar toda la colección, mejorar el equipo, bla bla bla, depende de vosotros. Yo creo que mínimo unas 15 horitas seguro. Y después está para Play 5, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One y PC, y para Switch también. Sí, lo he dicho, vale. Ya está. Me encanta, perfecto. Estáis dormidos todos. No, yo siempre espero que sea alguien que comentara algo, si no, ya cierro. Pero no, muy bien, la verdad, Marta, muchísimas gracias. Tengo ganas de darle al juego, esperaré a ver si sale por suerte el PS Plus, por decir algo, porque a veces sale algún que otro juego. Así que si sale, le daré porque tengo ganas de probarlo. Me llama mucho la atención. Ah, no hay cooperativo. O sea, cuando lo comento yo no te llama, ¿vale? La atención. Cuando lo comentas tú, no, sí. Que no, imbécil. Que ya vete a la mierda. Joder. Tienes que venderlo mejor. Porque tu problema es que se te nota la voz de Nintendero. Ah, no. A mí se nota que los Souls Like no me gustan. Entonces, como es un Souls Like de manual. Pues eso, Nintendero. Y a la que me pone una cámara es hija puta, dije, su marida. Bueno, pues vamos a dejar el análisis ya aquí. Muchas gracias, Juno, de verdad. Y nos vamos a ir ya a las noticias. Y antes de entrar en las noticias, que Ruedi va a tener a bien a explicárnoslo, a darnos las noticias y comentarlas aquí entre todos, vamos a hablar un poquito de algo que se comentó hace 3 o 4 programas, se dijo un poquito, pero es que realmente es el puto culebrón del verano. Y estamos hablando, señoras y señores, de PC Fútbol 8. O sea, he hecho un análisis, he hecho un estudio, porque es impresionante lo que está pasando. Voy a ser lo más resumido que pueda, ¿vale? Porque es largo y tampoco quiero aquí enrollarme. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. PC Fútbol, una saga que muchísima gente conoce, de los años 90, fue uno de los simuladores de fútbol más jugados, sobre todo a España, y hace, no sé cuándo fue el último, creo que fue a mediados de los 2000, más o menos, y entonces, el 7 de febrero de 2023, la cuenta de Twitter o de X de PC Fútbol se lanzó un tuit diciendo que si llegaban a 150.000 seguidores lanzarían el juego. Claro, una saga tan querida como es PC Fútbol, pues que vuelva a haber una nueva entrega, pues la gente está súper, súper contenta. La empresa responsable es Una Partida Más y el CEO, además la persona que está al frente de todo es Héctor Prats, ¿vale? Entre el 7 y el 23 de febrero de 2023 se hizo un pequeño concurso para el tema de del logo, del nombre, ¿sabes? Como ya empezar a mover un poquito la cosa, y sobre todo lo que querían hacer, la intención desde el primer momento, según lo que hemos visto, es que sea un juego que sea hecho por un poquito por la comunidad, ¿sabes? Que la gente vaya aportando ideas, opiniones, etc. Entonces, aquí cuando empiezan las cosas, el 28 de febrero del 23 hay un tuit, ¿vale? Donde se pide financiación para el juego, pero en vez de hacerlo por Kickstarter, como sería algo lógico, porque lo hace muchísima gente, pues se ponen 5.000 unidades digitales a la venta a un precio de 25,94 y la promesa de poner el nombre de todas las personas que las compren en los créditos del juego, ¿vale? De esas 5.000 se vendieron 3.000, ni tan mal, y aquí viene una cosa, la primera cosa muy curiosa es que la orden de compra se realizaba mediante PC componentes. Es decir, que de golpe dices, ¿qué cojones pinta PC Componentes en el lanzamiento de un juego llamado PC Fútbol? Y es que en PC Componentes Héctor Prats era Technical Lead entre marzo del 22 y julio del 23. O sea que como que él, entiendo que se habló con alguien y le interesó la idea y empezaron a hacer, a auspiciar un poquito lo que sea PC Componentes. Luego, silencio de radio. Entonces empiezan a haber diversas voces, desde el 28 de febrero hasta el 18 de mayo, no hay ningún informe del juego, no hay nada de aviso, no hay nada, y la gente empieza a olerse mal, empieza a decir que esto es una estafa, que esto es mentira, que es que quieren quedar el dinero, y ante tanta respuesta masiva, la gente que hizo, se paraliza la preventa del juego, PC Componentes devuelve todo el dinero a los compradores y se desentiende del tema. Ya no quieren saber nada más del tema. Por otro lado, el juego se supone que sigue en desarrollo. Esto fue a finales de mayo. Pues bien, hasta el 9 de diciembre, entre mayo y diciembre del 23, meses de silencio, aparece un nuevo tuit en diciembre diciendo que el juego seguirá de forma pausada, aunque sin fecha de lanzamiento. Y a partir de aquí ya viene el cachondeo. Para empezar, han habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay medio como 9 o 10 fechas de lanzamiento que no se han respetado, ¿vale? Que siempre que iba a lanzarse el juego, pues cuando llega el momento, aparece un tuit, un comunicado de Héctor Prats de Una Partida Más, de PC Fútbol, whatever, y diciendo que ha habido un fallo y que no se puede poner el juego o que el lanzamiento se tiene que retrasar. Para que os hagáis una idea, lo que os he dicho antes de que la gente que comprara el juego en antelación podría tener los nombres en los créditos del juego, pues según Héctor Prats, el juego, una de estas fechas que tuvo que ser pospuesto, que no se pudo lanzar, el motivo era porque tenían problemas con los créditos del juego, con los nombres, porque había gente muy graciosa que, como nombre para poner el juego, había pedido que pusieran Pedro Sánchez. Os juro que esto es verdad, ¿eh? Tengo los tweets aquí. Entonces, según ese, era motivo importante para no lanzar el juego. A la gente empieza aquí a decir, hostia, esto ya no entiendo nada. El 12 de marzo del 24 se reabre, o sea, había un nuevo tweet de PC Fútbol informando que el juego se llamaría PC Fútbol 8, se iba a llamar PC Fútbol 24, y que saldría el 30 de abril del 24. El desarrollo estaba al 85%. Se reabren las preventas ahora por la web oficial a un precio de 32,95, de los cuales se lograrán vender 1.500 copias. Aparte, aquí se dice que el juego será, pues eso, una gestión completa del estadio. Podrás jugar cualquier temporada desde el 93. Entonces, desde el 93 hasta ahora, la gracia es que el juego, el estadio, irá evolucionando, pues con todo como ha ido pasando en la vida real. Pues nuevas cosas, nuevas facilidades, comodidades, lo que sea. Entonces, tú podrás jugar desde el 93 hasta ahora, pudiendo pasar por toda esa evolución. Habrían expansiones, liga femenina incluida, una versión dedicada solo a Argentina, todas las categorías del PC, del fútbol de español incluidas, también un port para teléfonos móviles y opción de editar y compartir equipos, eso entre otras cosas. Pero claro, nada de esto salía, es que no habían imágenes del juego. Se hizo un par de imágenes pues en marzo, creo, marzo-abril, y se veía muy mal. La gente decía, esto no entiendo, esto se ve fatal. A partir de aquí, no sé si conocéis Spinecar, es un youtuber gallego, creo que trata todo el tema clásico, bueno, retro, pues ha tenido un pique bestial con Héctor Prats, se han dicho de todo, de todo. Claro, lo que sorprende también es que Spinecar, un youtuber, cualquier persona, cualquier consumidor, que puede decir, oye, ¿qué coño pasa con el juego? Y Héctor Prats, pues muchas de sus contestaciones eran muy irónicas, muy tajantes, incluso faltosas. Porque se han llegado a decir de todo, de que es mentiras, que si tú mientes, que si tú dices, que si tu madre, que si tu abuela, o sea, de todo se han dicho, de todo. El caso es que, ¿cuándo viene ya el momento de decir tierra, trágame? Pues viene cuando, después de 5 o 6 retrasos en el lanzamiento del juego, hay una rueda de prensa, ¿vale? Una rueda de prensa que asisten los medios profesionales, tanto de videojuego como medios deportivos. Eso es el 11 de julio. Pues bien, esa rueda de prensa ha sido del mundo del videojuego lo más bochornoso y loco que se ha visto. Para empezar, el juego cada 2x3 le petaba. La build que tenía Héctor Prats, que era la que estaba pinchando en su cámara, petaba. Le preguntan, ¿puedes hacer un fichaje? Y dice, sí, pues resulta que las cláusulas estaban a cero, o sea, no podía fichar a nadie, la base de datos no estaba bien, de un juego que es un simulador de fútbol, para empezar. Después, tenía los que habéis jugado, supongo que conoceréis el modo chapas es cuando tú haces un partido, en vez de que te salga el resultado ya, pues tienes como una especie de visión cenital del campo de unos minutos, donde ves la acción que está pasando y quién gana, si hay faltas y tal. Pues bien, fue a poner ese partido, las chapas no funcionaban, no se veía una mierda, pero a la vez que le estaban preguntando cosas, en plan, oye, esto y esto y esto, él tenía puesto el audio a tope de los comentarios del juego, no podía quitarlo y estuvo un rato él diciendo, no os oigo, no puedo oíros, tengo el volumen a toda hostia. Claro, la gente pensando que esto era broma, una broma oculta, porque no podía ser cierto. Y bueno, a fecha de hoy, que estamos a 29 del 8, se dijo hace una semana que no querían dar una fecha más porque querían dejar de hacer el ridículo, pero se dijo que para el 6 de septiembre saldría. Os lo juro que esto es verdad. Y ahora la última noticia de hace 2 días es que dicen que dudan mucho, que la voluntad de sacarlo el 6 de septiembre, pero que dudan que puedan hacerlo. Yo os lo digo, es el culebrón del verano. O sea, la gente, estoy en foros, leyendo todo lo que sale, viendo cosas. La gente ya llega a un punto que ese cabreo que pueda haber inicialmente se ha convertido en un cachondeo de decir, hostia puta, venga va, a ver qué, con qué nos salen ahora. Lo que decía Ruedi de pedirse fiesta para jugar, mucha gente se pidió fiesta para jugar a PC Fútbol, imaginaos, pues, cero. O sea, la verdad es que, y cuando la gente pregunta, ¿es una estafa? Aquí es donde dicen, coño, este está dando la cara. O sea, generalmente cuando haces una estafa no te expones tanto al público. Vas por lo bajini, como con lo que ha pasado con The Day Before. Pero esta persona, que es que, hostia, es que está dándolo todo. Yo personalmente, quiero pecar de inocente y quiero pensar que a este hombre le ha venido muy grande todo esto y que pensaba que era un juego de hacer 4 bases de datos, ¿sabes? 4 tonterías, 4 números y arreglando. Y no. Pienso que es un hombre que le ha venido todo muy grande. Pero, sinceramente, me parece que esto es un culebrón que pocas veces se ha visto en el desarrollo de un juego. Así de claro os lo digo. ¡Hostia! Tengo una pregunta, es muy absurda, ¿vale? Voy a empezar por lo absurdo yo. Has dicho que se podía gestionar todo hasta el estadio, ¿verdad? Y desde el 93. Según lo que decían ellos, sí. O sea que si tú quieres, podías empezar una temporada desde el 93, pero obvio que entiendo que puedas coger el año que quieras. ¿Y al gestionar incluso los estadios? Es decir, hablamos de precios, de incluso de consumibles como bebidas, comida... Claro, se supone que es llevarlo todo, claro, es todo, y a medida que van pasando los años, pues, por ejemplo, me invento, pues a lo mejor en el 93 no existían... ¿Qué te voy a decir? Dios, no sé, no existían asientos de una parte calefactables, ¿sabes? La zona VIP, asientos calefactables, eso no existe. Y eso, pues a lo mejor en el 2005 ya te entra eso. Esa es la idea, que vas evolucionando... Vale, que sobre entonces, el papel está muy bien, está muy interesante. Es interesante, pero llega un punto en que, claro, eso parece más bien una empresa, parece más o tipo SimCity, por decirlo así, que tienes que gestionar un montón de cosas. Ya no solo jugar a fútbol, ya me entiendes, gestionar el equipo, los fichajes y tal, es que estamos hablando también de introducir las mascarillas para el coronavirus en los estadios y... A ver, el PC Fútbol también piensa que ha sido siempre así. O sea, el PC Fútbol, tú no solo manejabas lo que es el equipo a nivel deportivo, sino también manejabas las cuentas del estadio, la gente que esté contenta. Eras como un poco el presidente. ¿Sabes? Sí, sí, hasta ahí no hay nada nuevo. Eso es lo que es PC Fútbol, sí. Ah, vale, veis, yo veía jugar a mi hermano y veía lo de todos los fichajes y tal. No tenía ni idea de que podía controlar lo demás. ¿Veis? Hasta este punto, el fútbol no me interesa ni a nivel real ni digital, así que no. Por ejemplo, ¿para qué la dejamos hablar? A ver, Alexis, a un argentino, por favor, habla. ¿Alguien que sepa hablar de fútbol? No, perdón, un argentino no, tampoco. Se han vuelto, o sea, de esta nueva tanda de preventa, ¿vale? De que han vuelto a sacarlo. Pero es que hay gente que compra. No, claro, ya está. Y ahí es donde entra lo de la estafa. Y es que hay gente que ha pedido la devolución y se la han dado, y hay gente que ha pedido la devolución y aún no se la han dado, y se dice que es que no tienen dinero para dársela. Entonces aquí es donde entra el de esto de la estafa, en plan de cómo que no tenéis el dinero. Entonces por eso que me ha faltado esta parte. Y que han salido otras personas de que han trabajado con, según el Confidencial, que han hablado con miembros de una partida más y han dicho que, cito textualmente, las excusas de Héctor son todo mentira. El juego no está ni cerca de lanzarse, ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Dudo que puedan llegar a septiembre. Eso fue en julio. Ya está, perdón, dale, Alexis. Bueno, a ver, al final es ridículo en los tiempos que corren ir con ese nivel de ambición. Nadie va a salir mañana, a menos que sea un estudio chino, a decir, no, somos un grupo de flipados, vamos a hacer el Call of Duty Killer. Nadie se lo va a plantear, porque es estúpido, es irrisorio y es ilógico. Nadie va a plantear el nuevo gran juego de baloncesto si no es una super mega compañía dispuesta a gastar millones de dólares, porque el dominio 2K es total. Pasa lo mismo con Electronic Arts y el Fútbol Club, FIFA o como mierda le quieran llamar, paso mañana, es lo mismo, digamos, ¿no? Para hacer competencia algo ahí, realmente no es cuestión de tener ideas. Y Football Manager es hace años, para el que lo quiere, lo tiene ahí, está hecho para eso. Y PS Fútbol era colgarse de la idea nostálgica de un montón de gente. Yo no tengo nostalgia muy particular porque algo de eso vaya a salir bien. Sí que me acuerdo de jugarlo en su día al PS Fútbol revolucionado. Mi hermano también pasó, no sé, las tardes enteras jugando PS Fútbol. Pero porque era otra época, digamos, no... pretender, digamos, crear que vamos a tener un estadio que va a ir cambiando con el tiempo y que se va a ir amoldando la tecnología, parece bastante... intentar de cagar bastante más alto de lo que les da el culo, bastante más alto, y no sé, no me sorprende. Creo que hace unos meses hablamos de que ya esto ya pintaba muy muy muy muy mal, y ya entonces sorprendía poco, porque es demasiada ambición para no ser chinos. Con lo que cuentas, simplemente yo, para mi opinión, es que sí, parece demasiada ambición inicialmente, y luego el no tirarse atrás porque ver que estás está entrando pasta. Ya está. O sea, es, no soy capaz de tirarlo adelante, me he pasado, pero entra pasta, pues a seguir hasta donde pueda. Porque no, para mí no queda otra manera, ¿sabes? Es ir haciendo que la rueda gire. No sé, suena tan surrealista, suena muy surrealista, pero también suena surrealista muy al estilo español también. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Claro, quiero decir que en otro país no lo harían así, en otro país no. Casi es una estafa, es de vergüenza de primero de estafa, ¿eh? O sea, de decir, tío, o sea, es que. Es que mejor, como dicen, no nació como estafa, nació de pura ignorancia, simplemente. Claro, por eso digo, yo vuelvo a repetir que a lo mejor, pero yo no opino que sea una estafa, llamadme inocente si queréis, pero yo pienso que es que eso le ha venido muy grande. Yo pienso que a lo mejor este tío, porque este tío ha sido programador, no sé si hasta metido en tema informática, no ha estado en tema de videojuegos, pero sea programador, y yo pienso que habrá dicho, una base de datos, y al fin y al cabo que es un simulador de fútbol, o sea, que un simulador, un gestión de un manager, son base de datos. Un Excel y tira. Exacto, sí. Alguna Excel, un DB, ala, no por culo. Es que no es eso, para nada. Pero, y entonces es cuando le ha explotado y ha dicho, hostias, la que me viene. Y ahora intenta, pues. Pero en lugar de meter una nueva fecha, entonces se transparente, arregla la situación diciendo la verdad, posponiendo la fecha y ya hablarás más adelante. Es que por eso es una a timo, únicamente, ya. Porque es que. Podría hablar directamente, transparentemente. En lugar de eso se pone a gritarse con es el youtuber este que has dicho tú o que has dicho streamer. Spinecard. Eso. Y llegando a lo siento, pero el tono al final es que cuando hablas a niveles tan bajos, tan vulgares, tan de echarte por en cara, bueno, de insultar a los parientes, que no tienes muchos argumentos. Eso ha sido yo que coño. No, coño, me refiero a que no, ¿sabes? Estoy hablando de que al final acabaron en mentiroso tu madre, tu abuela, que bueno. Eso no le ha tornado, pero que no, que. Pero sí se han echado los trastos, sí. Pero que no ha sido literal que se han cagado la madre ni la abuela, pero que se han dado de hostias. Hostias orales. Vale, pero de todos modos. ¿Qué es? Si no tienes argumentos, evidentemente acabarás así. Y la única solución que tendría sería, aparte de devolver el dinero a la gente que le ha devuelto más la que le debe aún el dinero, es ser transparente y aceptarlo. Y el día 6, pues ya verás lo que habrá. Pues sí. Y estoy de acuerdo con ese tuit que has dicho, que has leído tú de junio. Pues tal y como lo estás pintando, el historial que tiene anteriormente no lo va a tener. Bueno, deja sí, de estar. Sí. Huele a rancio, la verdad es que huele mal. Pero bueno, ya te digo, me ha entretenido todo el verano, ¿eh? O sea, esto me parece glorioso. ¿Tú te crees, oiga? Pues nada, Ruedi, te paso el testigo y te toca pasar las noticias y comentamos y bueno, ya vemos qué ha pasado. Pues tenemos varias noticias. La primera, así más viejuna, y así voy a sacar un tema para que Alexis hable, que ha estado más calladito y yo también así puedo meter paza. Y son dos noticias que se correlacionan. La primera fue una actualización que hizo Microsoft de su Game Bar para PC, que curiosamente tenía un estilo que recordaba mucho a una interfase para sistemas portátiles. Y eso se suma a esa noticia fue de la misma semana, es hace un par de semanas de la día de grabación, a que se había confirmado que SteamOS va a ser compatible también para la Roguelite de Asus en la última beta, y bueno, es sobre la puerta, ¿no? Que veamos SteamOS en más máquinas. Lo cual, pues, pega un petardazo más a este ámbito de las PCs portátiles. Además, ahora en la Gamescom se presentó otra marca, presentó otra nueva, una marca de gráficas, a ver si me ha ido el nombre. Bueno, presentaron otra máquina más del estilo. Y entonces, bueno, la rumoreada nueva máquina de Microsoft que sea una portátil, pues yo creo que coge mucho sentido porque estamos viendo todas estas máquinas que están creciendo. Yo no me esperaba que siguieran creciendo y sacando porque son máquinas que cuestan 600, 700 pavos. Y para mí con una obsolescencia bastante mayor. Bueno, o sea, te dicen que es un PC, sí, pero no lo puedes actualizar y te va a durar poco, relativamente poco tiempo estas máquinas. Para jugar a cosas pepino, para jugar a mil juegos vas a poder. Entonces, ¿realmente veis cerca la One X Player de AMD, dice Demonix? Sí. ¿Veis cerca esta máquina de Microsoft? ¿Esto se va a desinflar y estos PCs van a dejar de estar saliendo tantos? Porque antes de la Steam Deck había la Neo Aya y algunas de estas, pero no triunfaban demasiado. Y ahora de repente, No sé, no tengo las ventas en mano, pero las vemos puestas en la sopa. Ahora yo creo que hay cosas, ¿no? Yo creo que la venta de Steam Deck, que entiendo que es la líder del mercado en ese sentido, y si hay alguna competidora será la ROG Strix, la maquinita esta de Asus. Bueno, de Lenovo también, ojo, ¿eh? A nivel ventas. Ah, a nivel ventas, no. Claro, porque. Y creo que Razer sacó ahora una, o quería sacar una, se quería meter en eso. Ya lo comentamos un momento cuando Microsoft, o sea, cuando se rumoreaba que Microsoft salía, yo decía, es la única que tiene sentido realmente, digamos, porque lo que hizo Valve de sacar esta consola de Steam Deck era precisamente una diferencia, no es una máquina más, es el hardware, una optimización para el hardware, un montón de trabajo que hay atrás para que esto funcione lo más optimizado que se pueda. No es simplemente sacar un mini PC con componentes random de Windows, como puede ser cualquier otra puta portátil, y que luego no te funcione nada. Es un trabajo sobre los juegos, un trabajo de optimización, un interés en los estudios, en las desarrolladoras, de estar en esa máquina y ver cómo adaptar tus controles para esa máquina. Que las otras no. Entonces yo no creo que el tener SteamOS le vaya a beneficiar absolutamente a ninguna máquina que no sea la Steam Deck, porque al final es meterte en líos de tener que lidiar con las compatibilidades. Sabemos que en PC los juegos salen para Windows, el 99.8% de los juegos salen pensados para Windows, para correr con APIs de Windows, y lo que hace la Steam Deck es precisamente emular funciones del DirectX, emular funciones que vienen nativas en el sistema de Microsoft, que es el famoso Proton, que algunos lo habrán escuchado nombrar, que es el Proton para aquí, Proton para allá, es precisamente para hacer eso en Linux, y es porque la máquina está montada sobre ese sistema operativo, se ahorran ese pago de la licencia y tienen todo un trabajo de optimización juego por juego, no, el catálogo de Steam igual son 20 millones de juegos, no tengo la más cutida, pero de los juegos principales está ese trabajo conjunto de ver cómo se va a optimizar. Ahora esto de las máquinas portátiles que va a salir en aumento, yo creo que sí, pero creo que ya ha conseguido Valve conseguirse una posición de ventaja, y por mucha competencia que salga, si el año que viene saca otra versión de la consola, igual puede generar ruidos porque dijeron que iba para varios años y demás, pero en 2026 podría sacar la Steam Deck 2 y seguro que lo petaría, por más que el mercado esté diversificado y lo que sea, se engañó un público por ahí. Creo que no hay hueco para todos. Si hay para alguno, creía que para Microsoft, por el tema de una integración total con Game Pass, porque se supone que esperarías un control muy fino, que esperarías un nivel de compatibilidad, que esperarías una experiencia más cercana a consola. Un precio muy bajo. Claro, que es lo que consiguió al final la Steam Deck. La Steam Deck, a pesar de que el precio no es súper bajo, pero es una experiencia cercana a consola. La ROG Ally no. Mi cuñado le regaló a mis hijos la ROG Ally ahora. Tengo una ROG Ally dando vuelta por ahí. Y es un PC, es un ordenador. No es de consola, tiene la forma, sinceramente, digamos, pero no te da esa experiencia de prendo el juego, que la Steam Deck sí que lo hace. Zota, que es la compañía que va a sacar otra que la anunció en la Gamescom. Yo, o sea, lo que dices de que la SteamOS en otras máquinas no tiene mucho sentido, no lo ves. Yo al contrario, es lo que estás diciendo. SteamOS hace que otras máquinas pasen de ser un PC a ser una consola, en un formato que la gente, yo creo, que prefiere no tener que estar lidiando con un sistema operativo como Windows, o mucha gente, o tener esa facilidad de tener un sistema que Windows ahora mismo no tiene ese modo para una consola portátil, y SteamOS sí lo tiene, además de la eficiencia energética que muestra SteamOS, que no sé si sea extrapolable a otro hardware, pero que al menos en... Creo que has dicho, has dado en el clavo. SteamOS funciona muy bien en la Steam Deck, ¿por qué? Porque es en ese hardware. Sabemos cuál es el problema en PC con las compatibilidades, lo que le cuesta, sí. A pesar que a nivel de arquitectura, hoy por hoy, y hoy por hoy me estoy refiriendo a los últimos 15 años, el hardware de PC y el hardware de consola es muy similar, especialmente Xbox y PlayStation, la arquitectura es muy similar. El hecho de PC, al tener tanta fragmentación, tantos distintos tipos de combinaciones, hace que haya juegos que salgan en la puticia mierda y que sean horribles. A eso me refiero, digamos, que poner el sistema operativo no te garantiza que vaya a tener los mismos efectos que si tiene el Steam Deck. Pues oye, también para cuando escuchéis esto, dentro de poco parece que Sony va a anunciar una conferencia en la que casi seguro nos van a anunciar esa PlayStation 4 o PlayStation 5 Pro. Parece que sí, y parece que esas especificaciones técnicas que había filtrado Digital Foundry las han vuelto a filtrar por otro lado. Muñiz, estoy mirando a ti, porque voy a hablar de más especificaciones técnicas. Vale. Es que si nos da la turra antes, Alexis, le tenemos que dar la turra ahora con lo bueno, ¿no? No, pero lo voy a llevar por otro lado. ¿Cuál es la gran diferencia de la PlayStation 5 a la PlayStation 5 Pro? Bueno, pues la CPU es prácticamente la misma. Es la misma. Pero le suben la velocidad de frecuencia de 2,23 a 2,35 GHz. Dejaré que Alexis diga eso, qué pedazo gran cambio es, 0,1 GHz. Le dan un poquito más de caché, eso sí, a la CPU. Tampoco creéis que mucho más, no voy a entrar en los niveles de caché, pero sí, hay algunos que se duplica. Y la gráfica sí que pues pasa de lo que ponen aquí en giga WGPS, que no sé exactamente qué son, no son teraflops, será otra forma de medirlo, de 18 a 30. O sea, tienes una subida ahí en la gráfica, bueno, pues precisamente tendrá más unidades de cómputo. Pero no, pero al final va a seguir siendo RDNA 2, si no recuerdo mal, que es la arquitectura que ya lleva, con lo cual básicamente es meter más unidades de cómputo, chip más pequeño. Y bueno, pues lo que sí parece que va a estrenar va a ser esa tecnología de PSSR que le llaman PlayStation Super Spectral Resolution, algo similar a lo que hace AMD FSR 2.0, que ya está disponible en PlayStation y en Xbox, así que no sé para qué Sony saca esto, tiene que ser mucho mejor. Cosa que no veo cómo lo van a hacer mucho mejor, porque es una tarjeta AMD y da para lo que da. Entonces, con todo esto, con el pedazo gráfico que va a llevar y con la subida de precio reciente de las máquinas, que no, las nuevas Xbox, las dijo Alexis, que en la Gamescom se anunciaron, y hemos visto las consolas por primera vez, en vez de bajar de precio, subir de precio. ¿Esta hasta dónde creéis que se va? Yo para mí de 600 no baja. Yo creo que digo, no sé, ¿no? 600 es mucho. No entiendo dónde... Voy viendo ese mercado, ¿no? Porque leí hace poco una noticia que le querían subir $90 en Japón. Joder. A la PlayStation 5. A la normal. Ponerla $90 más caro. Y no sé, digamos, realmente hay tantas PlayStation 5 en la calle. ¿Por qué no salen los putos juegos para PlayStation 5 entonces? Digamos, es como que no entiendo, digamos, para qué... no entiendo nada. Esta generación voy... empecé muy a tope, pero ahora voy perdidísimo. No entiendo nada de lo que pasó con Xbox como estudio de videojuegos ni como decisiones a la hora de hardware, porque no las entiendo. Presentar dos consolas que son una mierda colgada en un palo, con respecto a lo que tenemos ahora, digamos, no aporta mucho en ningún sentido. Sony sacando esta versión Pro, que es un pequeño tweak que, ok, sí, lo aprovechará. ¿Qué juego va a aprovechar esa ventaja, digamos? ¿Qué juego que salga actualmente de PlayStation 5 realmente está sacando todo el potencial de la consola? No lo sé, me tiene muy, muy despistado la generación en general. Y ahora va a venir la Switch 2, que van a ser dos pantallas, una que se lleva en cada mano y con unos auriculares conectados, no sé, porque es que me espero cualquier cosa. Yo tengo una teoría, Alexis, y es que tanto PlayStation 5 como Series X de salida, de acuerdo, es que lo comentamos aquí, las especificaciones que tenían eran una burrada, están perdiendo mucho dinero Sony y Microsoft por máquina. Y yo creo que a la que ya se ha estabilizado el mercado, ya hemos visto las posiciones tanto de uno y de la otra, ya sabemos cuál va a ser la posición que van a tener cada uno, han dicho, oye, lo de seguir perdiendo por máquina va a ser que no. Y han estado subiendo los precios para no ir a pérdidas. Normalmente, mientras pasa el tiempo, la fabricación de estos aparatos es más barato, por eso bajan los precios, te salen versiones slim. ¿Qué pasa? Pues que todo se ha encarecido un montón porque tenemos un par de guerras que están dando por culo un montón a muchos proveedores y muchas de estas cosas. Yo a nivel profesional lo he visto, equipos que nos cuestan un montón comprarlos, que no hay suministros. Las nuevas fotolitografías están subiendo de precio una salvajada, no es como otros años, sino que no sube linealmente. Los nuevos nodos son muchísimo más caros, que es lo que necesitan las consolas para ser más potentes y sobre todo eficientes, que al final lo importa una consola. Con lo cual, para mí es eso, de entrada eran demasiado baratas porque querían posicionarse muy rápido y ahora ya no quieren perder tanto, y además con la subida de precios se están cubriendo simplemente para no perder pasta, porque a día de hoy siguen siendo precio-rendimiento algo que ni de coña en un PC puedes conseguir. Pero ni se acerca ni de coña. Está cada vez más alta, ¿eh? La Xbox a 500 eurazos. ¿Y tú has visto cuánto están las gráficas? Es que siguen estando caras de cojones. Sí, pero que te compras una consola esta y el catálogo tiene. No sé, digamos, cada vez me parece menos. Sí, cada vez es menos. Es cierto que Xbox creo que está en una posición. Que aunque no lo reconozca, es salir de ese mercado, que a lo mejor es un mercado que le interesa poco, que ve el rédito y sus ganancias que pasan más por microtransacciones, suscripciones y demás, digamos, y como ya tiene su ecosistema con Windows y el 99% de los PC que se usan para jugar utilizan Windows, saben que tienen otra posibilidad de dónde rascar. Que tampoco están así, porque en la tienda de Microsoft no compra ni su puta madre en PC. Pero no sé, presentar dos consolas a un año haber presentado esa serie S negra, que la única diferencia era que costaba más caro y que tenía un tera, que debería ser lo mínimo porque llevamos con esos valores ya una buena cantidad de años y que no te alcanza para dos productos enteros. Y ahora es lo mismo, pero blanco, de vuelta. La nueva Series X ahora es blanca. No le veo ningún sentido. Sí que es cierto que, como decíamos, cuando salió nos pareció una locura porque eran precios súper, súper, súper ajustados, pero ahora no me cuesta mucho entenderlo. Pues listo, Muñiz, si quieres comentar algo, Juno, y si no, yo creo que ya chapamos, pero antes diré una última cosa, pero decir si queréis chapar o no, o comentar algo. No, di. Bueno, pues a ver, normalmente solo miro el Telegram porque pues iVox me da cáncer, no sé por qué será, puta aplicación de las narices. Pero en fin, tenemos al mítico Ninja Los Peines, que nos ha dejado unos cuantos comentarios en varios programas, y digo, Ninja Los Peines, a ti te los tengo que decir, cómo no. Entonces, en el programa 15x10, toma, ya estamos grabando el 15x15, creo que era. Saludos, Ninja Los Peines. Nos dejó un par de comentarios, simplemente que decía: qué buen audio, al igual que el último de Les Gamers. Se escucha alto y claro, y la llave inglesa en el teclado también. Ah, sí, creo que fue uno de esos que se oía con el puto culo. Lo siento, pero gracias por aguantarlo. Cada vez que escucho quinceava me dan ganas de matar gatitos. Decimoquinta. ¿Buñi? Yo digo decimoquinta. De hecho, yo no digo de quinceava. Vale, pues habré sido yo. Yo por cualquier cosa yo, Ninja Los Peines, Pues entonces, lo siento, Ninja Los Peines. El de la llave inglesa no fui yo, pero el de la de quinceava seguramente sí. Chuno, tú no has escuchado nada. No, lo siento, pero me estoy desconectada de todo. Podríamos haber hecho decimoquinceava. Hostia, ahí ya pobrecito, mueren, ¿no? Cuatro logopedas mueren. Sí. Luego en el 15x2, el del Outer Worlds y los DLCs, dice: muy buen programa, ha quedado aún siendo solo dos. Gracias, majos. Guay. La respuesta es: gracias a ti, majo. Y es una respuesta gramáticamente correcta porque lo ha dicho Chuno. Y en el 15x11, el de Humanity y Metroid Prime. Tenemos a Kimi I. Son dos I's, no sé, Kimi segundo, no sé cómo decirlo. Dice: modo de control 4 en Metroid Prime Remaster, stick izquierdo, movimiento de Samus, stick derecho, cañón. Un saludo. O sea, Ricky, mírate bien los ajustes, que sí, sí se puede poner control típico. Eso se lo dije. No, es que de hecho yo me lo pillé el Metroid y estuve un poco expectante porque me lo quería hacer. Bueno, de hecho me lo y el tío es que decía que no, y es que tiene un control normal y corriente, o sea, con el joystick izquierdo mueves para adelante y mueves para, o sea, de lateral y la derecha, el joystick derecho contra las cámaras. O sea, no sé qué configuración hizo, pero se puede jugar totalmente bien. Así veis cómo va Ricky a piñón hasta en el menú. O sea, no se para ni a mirar qué opciones de control tiene. Él tira y ya está. Lo digo porque la gente que tenga dudas, no, se puede jugar 100% sin problema. Y después dice, después del 3, el Trilogy publicaron Other M, el Team Ninja, bastante mejor de lo que se trató. Mejor de lo que se le trató. Hombre, a mí el Other M me gustó bastante. Lo único que no me gustó de lo de Rem fue lo de que tenías que cambiar de repente de jugar con el mando horizontal a apuntar a la pantalla. Me parecía muy ortopédico, porque era la única forma de lanzar los misiles, si no recuerdo mal. Sí. Pero por lo demás, el juego me gustó bastante. Yo recomiendo, y no es broma, ahora muy fácil, jugarlo con emulador. Yo lo juego con emulador y claro, al poder configurarlo, eso de tener que mover tanto y tal, la verdad es que se hace totalmente mucho más disfrutable el juego. A mí lo que no me gustó de Other M fue que Samus la quisiera hacer como más humana, más que contacte con la gente, y que da bastante, no sé, gracia de su carácter o su fuerza, su fortaleza, es como que la hace muy, no débil, sino muy pensativa, reflexiva y esto, preocupada. Y personalmente no creo que ese sea el carácter de Samus. Bueno, intentaron darle un toque más cinematográfico, eso es verdad. Bueno, tenemos a Ricky que dice... A él el Metroid de Other M no le convenció. Lo dejo así para no decir tacos en directo, aunque están puestos en el chat. Saludos, Ricky. Pues nada, ya estamos. Venga, a dormir. Pues nada, gente. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo que nos haya seguido. Por alusiones, Marta, Juno, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Merci por tus análisis. Ah, no, perdón. Ah. Es que he leído mal el chat, dice Ricky. Other M igual a otra mierda, para los que no sepan inglés. O sea, era un chiste muy malo, tan malo que me da cuenta. Tíos, mira la hora que es. Eso, y corta mitad de presentación. Da igual, esto, ya el coño a Bernarda. Marta, debo decir que fuerte. Me ha gustado ese añadido, porque realmente yo me estaba partiendo el culo con ese comentario. Pues Marta, esperemos tenerte prontito otro día. Cuídate mucho. Gracias y nada, muchas gracias por dejarme volver para traer el juego este de verdad y probarlo, ¿vale? Buenas noches. A ver, déjame volver como si dijeras. ¿Puedo grabar este programa? No puedes, Marta, lo siento. No estás invitada. No, pero las puertas que, siempre ya abiertas. Entendéis lo que quiero decir, claro, vale, que sí, sí, sí. Que desaparezco durante meses y os digo, hey, os traigo un juego, ¿eh? En lugar de decirme vete a tomar por vale. Dijimos del minuto uno, esta es tu casa, cuando quieras vuelves, así de claro, y va a ser siempre tu casa. Exacto, y que vayamos sobrados de contenido, análisis, o sea, no... ¿Mm? Y que vayamos sobrados de contenido, nosotros encantados de tenerte. Hombre, tenéis a Ricky ahora con un montón de análisis, así que... Sí, pero sí, lo que tú analizas, uno le analiza 15. Claro, 13 minutos hace la mitad de los análisis. Ready, un abrazo, tío, muy fuerte, cuídate y nos vemos también en una semanita. Hasta luego. Nos vemos en una semanita. Turno, encantado de volver a tenerte por aquí y espero la semana que viene también verte o no tardar tanto en verte otra vez. Nada, a los oyentes, gracias por estar ahí y ya veis que... Ahora también voy a fijarme en iVoox, pero si puedes en Telegram mejor. Pero bueno, en iVoox también lo miraré. Venga, hasta la semana que viene. Y por último, Alexis, Crow86, cuídate también mucho, mucho y nos vemos una semanita. ¡Hasta luego! Nos vemos la semana que viene. Yo me acuerdo un tal Ruedis, y no sé si recuerdas, Muñe, un Ruedis y Ruedas, no sé cuánto, que se quejó de nosotros fuertemente por no leer un comentario una vez de una semana y ahora está diciendo, ah, que yo tampoco los leo. Muy contento. Está bien. Nada. La vida, de vuelta. Está todo grabado. Hijos de puta, pues leedlos vosotros. Leed alguno, habéis leído cero. Yo con retraso, pero los he leído. Eso. Perdón por el retraso. Eso, perdonad por el retraso. Bueno, gente, cuidadme mucho. Un abrazo muy fuerte y refrescaros, por Dios. Refrescaros. Hasta luego. Adiós. Chao.